contentos y ya preparando las últimas cositas que nos quedan aquí. Así que bueno, la verdad que feliz del añito que se acerca en el día de hoy de cumplir junto a la familia, los niños, así que bueno. Va a ser un festejo tranqui, ¿sí? Una pequeña celebración con las familias de ambos turnos, con los niños, así que y las docentes. Valeria, decía sí. Yo al comenzar que, bueno, se cumple un año en la comunidad, pero un sueño que comenzó mucho antes, que fue ladrillo a ladrillo, casi podemos decir, sí. Y que, bueno, se llegó, me acuerdo yo, ustedes mismas trasladando el mobiliario, todo el cuerpo que le metieron. Sí. Sí, nosotros arrancamos en marzo con las docentes aquí en la institución. Así que bueno, esperando a que llegaran los materiales, los insumos, el mobiliario. Bueno, en junio recién se abrió las puertas para la familia. Y contémosle a aquel que no sabe de qué se trata esta, ustedes dicen Escuela Infantil Nazaret, para nosotros Jardín Nazaret. Está bien dicho Escuela Infantil, es lo que corresponde además, ¿no? Sí. Es una escuela infantil porque, bueno, tiene de 45 días a 5 años la escuela infantil. Nosotros hemos iniciado con los primeros añitos, es decir, tenemos sala de bebé, de 1, de 2 y de 3, ¿sí? Está en proyecto la construcción de sala de 4 y de 5 años. Qué bueno eso, ¿eh? Y se nota un año difícil, estamos transitando un año difícil, sentimos nosotros en la comunidad. ¿Se nota ahí también en la escuela infantil? Sí, todos los días. Nosotros aquí, la realidad nuestra es poder acompañar a la familia, poder estar en los momentos en los que nos necesitan, ¿sí? Y sobre todo este tipo de lluvia, de frío, bueno. Aquí hemos presenciado y acompañado a varias familias, Claro, y además estamos teniendo eso, un otoño muy crudo, muy duro. Sí, la verdad que sí. Es complicado, difícil para las familias estar aquí. Nosotros, bueno, estamos en el... Si bien brindamos lo que podemos desde aquí, tratamos de hacerlo, sabemos que no podemos cubrir con todo, porque acá hay otras... realidades muy fuertes y bueno, necesidades que bueno, que competen a otras instituciones. Y si hay alguien que está escuchando, viste que los nenitos crecen rápido, todo, y uno va dejando la ropa que además a veces recibe de regalo, entonces puede acercar ropita, viene a acercarlo ahí a la escuela infantil. Sí, hemos dicho ya en otras oportunidades que todo lo que ingresa acá, que sea para donación, se le da a las familias que vemos nosotros que necesitan, así que tiene salida desde acá, así que lo que quieran traer, o sea, esto, el tema de ropita en este tiempo se necesita bastante, así que bueno, se le da salida. Tenemos acá nosotros un pequeño roperito que es para poder abastecernos nosotros acá, tener para el cambiado de niños, al igual que zapatillas también. Muchos llegan con sus zapatillas mojaditas, llenas de barro. Entonces acá sacamos zapatillas, entramos a limpiar y cambiamos, le damos una de acá. Bien, entonces... Estas son las donaciones que han hecho anteriormente. Claro, o sea que sigue la puerta abierta y más que nunca para donaciones. Sí. Atentos. Sí, no hay problema. Atentos, se acercan, papis y mamis, me imagino, papis y sí, mamis que van viendo que ya queda chiquitito, eso le va a servir a algún niño o niña ahí. Sí. Se acercan acá y nos consultan, no hay problema. Por ahí sí, lo que le hemos aclarado es que sea por ahí ropa para las edades que tenemos, sí, porque si no, por ahí también, esto, para que no se confunda que es un ropero comunitario. Un ropero comunitario. Entonces tratamos desde aquí y bueno, después se van armando redes para otras necesidades, si hay hermanos y eso, se arman otras redes por ahí para juntar. Bien, para niños y niñas de 45 días a 3 años, podemos decir, ahí los primeros... Hasta 3 años y 4, que algunos ya son más grandecitos también. También. Sí. Buenísimo. ¿Cuántos son los que integran la comunidad educativa de la escuela infantil? Mira, somos 18 los docentes. 18 ¿sí? docentes. 18 los docentes, sí. porque bueno, esto está la profe de psicomotricidad y tenemos dos profes de educación artística y seis los de servicios generales. Qué bueno. Qué bueno, qué buena comunidad. No me imaginaba tan grande, ¿eh? Disculpa, la verdad sí, que... Sí, estamos bastante. Qué bueno, sí. Qué bueno esto que se pueda dar. Bueno, un añito, un año, hay que decir ya, y ahí va, ¿no? Haciéndose realidad. En marcha. Aprendiendo. A las 4 de la tarde es el festejo. A las 4 de la tarde, sí, se hace una celebración. Y bueno, están invitados ustedes también, que nos han acompañado desde el inicio. Así que bueno, agradecidos también por todos sus aportes, por el estar, que nosotros agradecidos a cada uno que nos ha traído algo hasta aquí, que se ha acercado, que ha prestado, muy agradecidos a cada uno de ustedes. Es bueno también que le trates de, si podemos ubicar a aquel que está escuchando, porque por ahí dice, yo lo quiero llevar, o ¿cómo hace? A ver, para ubicarlo geográficamente. Y bueno, la calle es calle 29, entre 20 y 29. Uno no se puede perder porque arranca por la 20 de última, sí. Y sí, a la 29 que está, estamos solitos acá en este predio, tenemos la plazoleta, uh-huh. Y bueno, estamos solitos, es una institución que está bastante peladita, digamos, a su alrededor. Por ahora. Sí, por ahora, sí, seguramente que esto va creciendo, así que, y por la 30 también. Si tomamos directamente la 30, llegamos a la 29. Y donde doblan en la 29 se ve clarita la institución. Está bien, ahí viene para el fondo para que lo tengan en cuenta. ¿Algún teléfono para que alguien que por ahí diga, mira, yo puedo llevar esto? Que te digo que es 29-281, ¿sí? 29-281. Tiene carteles, así que bueno, eso también para identificar. Están los carteles también. Y el número de teléfono es 1550-2547. Perfecto. Digo porque viste esto que recién decías, capaz que viene bien seguir ampliando esta posibilidad de tener ropita para los chicos, sobre todo con la cantidad de lluvia que viene, que se anuncia que está, así que siempre viene. Sí, de gomas, por ahí está bueno, ¿eh? Bien. Desde ya ahí largamos el pedido. ¿Pañales también a Checura? No. Y pañales, si bien sale, pero por ahí el tema de la ropita de activo es, por ahí hoy, lo que más... Es lo principal, está bien, sí. Está bueno. ¿Eh? Nuevamente, felicitaciones en vos a los 18 que integran la comunidad educativa de la escuela infantil y felicitaciones por eso, cuando comenzaron a soñarlo, cuando lo hicieron realidad y ahora ya un año de vida, así que bienvenido sea para todos y todas. Bueno, ¿cuántos chicos? Gracias. Lo último, ¿cuántos chicos están en este momento siendo parte? ¿Cómo? ¿Cuántos chicos hay en la escuela? 94 chicos, sí, qué bueno. 94. Muchas familias agradecidas, me imagino. Sí.